Bueno, pues nada, vamos al lío, ¿no? Así como el que no quiere la cosa, que ya se nos ha plantado la hora en las 6 y en las 6 casi cuarto. Vamos a ver. Os presento a una persona que ya casi no tiene presentación, porque Rafa me decía hace un momento que a lo largo del bagaje que tiene esta emisora, ha pasado por aquí en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues como buen charquero, hombre que se mete en charcos diversos, en los últimos meses se ha reiniciado, de algún modo se podría decir que hemos vuelto a actualizar la demanda sobre la sanidad pública, porque la sanidad ha tenido muchas cosas sobre las que hablar, ha habido mucho sobre lo que opinar, pero parece como que es que esto iba a estar estupendo, y no parece que sea así, ¿no, Rafa? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, sí. Parecía que después de las primeras manifestaciones, vamos, primeras manifestaciones potentes en la defensa de la sanidad en el año 2019, tanto en bastantes zonas de nuestro país como las que se hicieron en Córdoba con las mareas blancas, parecía que eso iba a tener una continuidad, que se iba a consolidar, pero hemos visto que realmente no ha sido así. Después vino la pandemia y prácticamente paralizó. Y nosotros desde el distrito y desde las asociaciones vecinales entendíamos que ese es un tema fundamentalmente también asociativo. Es decir, las asociaciones de vecinos, al margen de la defensa de los temas diarios del medio ambiente, de los parques, de los jardines, pues teníamos un elemento muy importante que se ha agudizado un poco con la pandemia y que lo hemos vivido en nuestras carnes, que es el tema de la defensa de la salud, la defensa de la vida de la gente. Sí, en esta etapa hemos podido ver cómo realmente nos estábamos jugando mucho y nos parecía fundamental que lo cogiéramos como uno de los problemas prioritarios, las asociaciones vecinales. Entendíamos y creemos que debe de ser así, que debe el movimiento asociativo en general, en esta ciudad y en este país, debe de asumir ese tema como una parte muy importante de su actividad vecinal. Eso más parece un mensaje al candidato a presidir la Federación de Asociaciones Vecinales que otra cosa, ¿no? Bueno. Nosotros se lo hemos planteado así. Sí, ¿no? Sí. Buenas tardes, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallada. Buenas tardes, Rafa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, un año. Un año, fíjate. Esto no puede ser, ¿eh? Tengo que remediarlo. Oye, pues una cosilla que a mí me parecía también muy importante poner en valor, ¿no? Porque cuando hablamos de sanidad no hablamos de una entelequia así, algo como esotérico, como algo abstracto, ¿no? Estábamos hablando en concreto de la atención primaria, ¿no? Y eso ha sido un clamor durante este año. Ha sido una barbaridad, ¿no? O sea, eso de que te diagnostique un médico vía telefónica. Bueno, yo creo que los médicos, en principio, por la experiencia que yo tengo y el conocimiento a través de muchos de ellos, es que ellos no se han atrevido a diagnosticar a nadie por teléfono, porque eso es prácticamente imposible. Así que o tú conoces ya o tienes un conocimiento muy profundo de la persona porque la has llevado durante 4 o 5 años seguidos, todo un conocimiento muy inmediato, que serían los casos crónicos posiblemente, o es prácticamente imposible que tú puedas, y los propios profesionales no, prácticamente era imposible mantener ese tipo de... Pero es más, Rafa, la atención telefónica nunca era con el mismo médico médica. Cada vez te llamaba... Te podía llamar cualquiera. Cualquier doctor o doctora y no se conocía tu historial, sí, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que, bueno, la atención primaria siempre ha sido un poco, no ahora, sino hace ya bastante tiempo, que no es que se haya olvidado del todo, pero sí no era la que más atención se le ha prestado. Sí, se ha prestado atención. El patito feo, ¿no?, de la sanidad. Exacto, ¿no? Yo creo que sí. Y en el fondo se le ha prestado más atención a temas mucho más llamativos desde el punto de vista de los medios de comunicación, como son las grandes operaciones. Los trasplantes. Sí, cuestiones de cosas que vendían muy bien. Es verdad que eso también animaba y estimulaba también la conveniencia de potenciar el sistema público de salud, pero había un elemento importante que yo creo que no podemos olvidar nadie. ¿Sí? Lo importante es que no te tengan que operar. Claro. Eso es lo que tenemos que plantearnos como ciudadanos. Mira, lo importante es que yo no me quiero poner malo. Eso es lo fundamental. Y para no ponernos malos, tenemos que tener una atención primaria potente, suficiente, dotada de medios, de recursos humanos, de medios técnicos, adecuada también a los tiempos, cosa que no se había hecho, porque uno de los problemas, los dos problemas fundamentales que hemos vivido, que la pandemia ha puesto de manifiesto, es que, como se había deteriorado tanto la atención primaria, resulta que en muchos sitios no tenían personal suficiente para atender, es decir, que había médicos que atendían a 3 o 4 grupos de pacientes. Con lo cual, prácticamente, si además no los conocía, cómo va a diagnosticar, es claro, prácticamente imposible. Aparte ya de la dificultad de contacto que tenía la gente también, que eso lo hemos vivido. A nosotros allí en la asociación nos llegaba la gente para ver cómo podíamos facilitarla a través de internet o del ordenador. Y eso, ¿no? O del teléfono, a ver si podíamos la cita, porque para ellos era algo horroroso, que eran incapaces las criaturas, ¿no? Y entonces ese era un problema. El otro problema es el problema de los técnicos y de los médicos y de los profesionales, que no era suficiente, así que no ha habido suficiente, aunque se ha dotado de dinero a la comunidad a través de los fondos del Estado. Aquí contratos médicos han ido haciendo con cuentagotas, y al final el problema es que no hay médicos ni enfermeras. Al final es que hemos conseguido en este país prácticamente que se vaya afuera porque hay mejores condiciones económicas posiblemente que en Andalucía. Y además los que hay, Rafa, al menos lo que conocíamos antes de la pandemia, es que atendían a las personas en 7 minutos. Con lo cual, una persona una mañana, siete o diez, no sé cómo está ahora, ¿no? Viendo a personas, o sea, que también la calidad de los profesionales, ¿no? Tú no puedes ver a una persona en 7 minutos. Claro, no, y si te meten 60 o 70 personas, pues, o 50, es muy difícil realmente verlo claro. Con el tiempo adecuado, y todos los pacientes no requieren el mismo tiempo. Claro. Hay algunos que lo resuelven muy rápido porque no tienen necesidad. Sí, son cosas más administrativas, claro. Recetas o partes. Llegado a ese punto, ¿cuál es? Porque el verano pasado es verdad que surgieron distintos focos en distintos centros, en el Distrito Sur. Hubo, fogonazos alertando de la situación en la que nos encontramos. Pero parece que con el invierno y con la duración de la pandemia se nos ha ido atenuando los ánimos. ¿Qué ha sido lo que ha provocado el que desde el distrito en el que tú estás, en el sureste, hayáis tomado esta determinación? Porque me parece loable y, como decíamos, por cierto, hago un paréntesis, agradezco especialmente la colaboración que Rafa ha sido la persona que nos ha proporcionado hoy el texto del editorial que hemos leído, ¿eh? Sí. Porque nos parecía que si alguien podía decir y hablar de cómo se siente la demanda sobre la sanidad, es quien está en primera línea, ¿no? Y por ello, te doy las gracias, te lo doy públicamente para que quede constancia de ello, ¿no? Digo, ¿cómo llegáis a decir, esto alguien tiene que ser, ¿no? Claro, nosotros vemos la situación con la gente que nos vemos diariamente en el barrio, si la gente a los que muchas veces hemos tenido que colaborar con ellos para resolver problemas del día a día en la etapa de pandemia, después cuando empezamos a salir y empezamos a vernos y a hablar con más, era un continuo chorreo de vecinas y de vecinos que nos planteaban. Todo el comentario era sobre las dificultades que tenían para poder realmente acceder. Entonces, detectamos también el tema de cómo los crónicos, que ya no es una persona que se puede resfriar, que se puede poner malo, sino los enfermos crónicos prácticamente tampoco estaban siendo realmente atendidos en el momento que requería y con la necesidad que requería y con la rapidez que muchas veces es necesario para que no se agravara su situación. Y entendíamos que teníamos que empezar a denunciar el tema y a exigir que se abrieran los centros de salud. Así que no podía seguir con el tema del teléfono, de la atención telefónica, sino que se tenía que abrir con una medida de seguridad y que ya había pasado tiempo, así que los 2 meses, 3 meses de pandemia era tiempo suficiente para que la Administración hubiese puesto los recursos adecuados para que se pudiera atender y fundamentalmente a una parte de la población que tenía esa necesidad y que estaba preocupada. En nuestro barrio no hemos detectado un caso como hemos visto a través de los medios, que en otras zonas de nuestro país se han visto casos de personal crónico que, al no ser atendidos por esa situación de telefónica y de cerrar los centros de salud, en algunos casos ha habido hay algunas personas que se han muerto y que las familias han anunciado denuncias y demandas porque realmente no se le ha prestado en su momento la atención. Es achacable fundamentalmente a los responsables de la administración. Yo creo que nosotros entendíamos que el personal sanitario se la ha jugado y todavía en algunos casos se la sigue jugando. Los responsables son los responsables políticos de la que no han puesto los recursos adecuados, que aun teniendo, no sabemos que en Andalucía, por ejemplo, lo comentábamos en la editorial también, no sabemos en qué realmente se han gastado los recursos. Sí, el dinero que ha venido, que se ha destinado a Andalucía, no sabemos realmente. Y lo peor de esto es que da la sensación como que viendo que no se ha montado la de San Quintín, o que la gente no ha salido a las barricadas, por decirlo de forma abrupta, parece como que es que la administración estuviera planteándose el instaurar la atención telefónica como medio de habilitar la atención primaria o dirigenciarla mejor o habilitar, no sé, ¿no? Hombre, ¿no? Daba esa impresión, sí. La verdad que le ha venido, si analizamos otros aspectos de esta administración y de otras administraciones en este momento del COVID, la impresión que tenemos los ciudadanos, la gente de a pie de la calle que me transmite esta mañana, me ha estado transmitiendo también con un problema concreto de tema de dependencia, en la que lo expongo, es un enfermo que tiene un tratamiento, que está pendiente de una operación, pero que tiene un problema muy serio y que tiene que tener curas diarias. El ayuntamiento le había conseguido 9 meses de ayuda para ese provisional. Terminó, la Junta de Andalucía tiene aprobado seguir, pero como no lo han hecho diligentemente, resulta que el enfermo está ahora mismo sin nadie que vaya diariamente a curarlo para tenerlo preparado y atenderlo. Lo están atendiendo gente que se le ha contratado para que estén allí. Pero la cura diaria necesaria, que se tiene que hacer alguien experto, porque es algo la serio. La cura debe hacerlo una ATS, ¿no? Claro, alguien serio. Pues no se la pueden hacer y ahora lo mismo sabemos si va a tardar un mes, 2 meses, 3 meses en eso. Sí. Ese es el problema de la administración. Sí, nosotros nos da la impresión de que ha habido o hay quien está realmente aprovechando el COVID para cortar la relación directa, esa facilidad que antes en algunos casos teníamos. Claro. ¿Y tú crees que toda esta situación, por lo menos por lo que se ve y se escucha y se lee, ¿no?, está facilitando que empresas privadas de salud ya estén diciendo que hasta una atención telefónica, videoconferencia? ¿Esto está potenciando la sanidad privada? Con la pandemia han subido se ha potenciado la difusión de los seguros de privados y se ha aumentado. Así, hay una estadística, no me la he traído aquí, la estadística que se ha hecho un grupo europeo que está trabajando en eso en toda Europa, en todos los países de nuestro entorno, ha subido el número de personas, de ciudadanos que han optado y que los grupos empresariales y privados estos han hecho una campaña potente aprovechando la coyuntura. Y después, si tú no pones recursos adecuados en primaria o no refuerzas los centros hospitalarios, resulta que al final terminas como la Junta. El año pasado la Junta pasó, me parece, cerca de 700, casi 650.000 enfermos en Andalucía a la privada. Todavía sigue a la privada, incluso, contratando a privada para la atención, para servicios de atención primaria en la provincia de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Sí, y casos que no eran COVID. No, los COVID son los menos, ¿eh? De los 600 y pico mil de COVID no llegaba ni a 70.000. Es decir, de los 600 y pico mil, es decir, que el COVID no llegaba casi ni del 10%. Digo, ¿no le veis a esto similitudes con lo que está pasando con la educación pública? Bueno, digo, disimilitudes me refiero a que, bueno, a base de traspasar servicios a la privada y no fortalecer la pública, justificas que preferible es que te atienden bien en la privada y no en la pública. Ahora mismo, si se demora bien el tratamiento, pues te ofrecen la privada como una alternativa, con lo cual, además, te dice sí o sí, o acepta. O vas a la cola, ¿no? o te sales de, aquí. Con lo cual están forzando a la gente a ir a la privada. Y al final esa es y luego otra cosa, la línea de lo que tú decías, Enrique, en el tema de la educación. Claro. Yo es que cuando he visto este tema esta mañana, esta tarde cuando venía para acá, me acordaba porque he estado viendo todas las anulaciones de línea en los colegios públicos. Y nosotros, si no paramos este tema, que por eso insistimos en el barrio, en este tema y en el distrito, y yo creo que estamos trabajando bien con el distrito y con el inicio ahora y la incorporación del distrito Levante también, es que es necesario, como no salgamos la vecindad a la calle y nos enfrentemos con este tema, esto va a terminar igual que la enseñanza pública, así que deteriorándose absolutamente en detrimento y fundamentalmente en beneficio de la privada, del negocio. Estás hablando de que habéis iniciado el contacto y la relación en el tema de la demanda de la sanidad pública con el Distrito Levante, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? ¿Por qué? ¿Qué motivo tenéis para...? Bueno, en principio nosotros la motivación era extenderlo a toda la ciudad. En su día mandamos un escrito a la Federación y al Consejo de Movimiento Ciudadano dando nuestra opinión sobre el tema de que, fundamentalmente más bien a la Federación, perdón, al Consejo me parece que no se lo enviamos, creo, con la idea de que deberíamos realmente iniciar este tema. Pero nos parecía importante también que un distrito sanitario que tenemos junto al nuestro y que además estamos muy unidos y tenemos un nivel de población muy importante, necesitaba también una urgencia para el distrito que diera respuesta también a muchos de los problemas que se plantean y que tenemos en la zona, ¿no? Si tenemos una población envejecida, tenemos aproximadamente unos 80.000 personas según el catastro de 2019, ¿no?, de Córdoba, y aproximadamente 17 o 18.000 personas mayores de 65 años. Así que es un nivel de población importante que requiere una atención hospitalaria de urgencia en la zona cercana y que además con un nivel de envejecimiento bastante serio, ¿no? Entonces se está reclamando la dotación de servicio de urgencia, ¿no? Claro. En la zona de... Nos servía para dos cosas. Por un lado, para potenciar la demanda y la exigencia y la lucha por la defensa de la sanidad y de la atención primaria, porque lo vemos clave. Y por otro lado, también introducíamos un elemento que no es muy importante para el distrito, para los dos distritos, que es la urgencia en el distrito. Pero nosotros, además de ese tema, el tema de la atención primaria es que nos parece fundamental, porque nosotros, lo decía yo hace un rato, yo soy de la opinión, y como mucha gente creo, que lo importante es estar sano, no es que no tenga que operar. Yo no me quiero operar de nada. Yo si puedo, no voy al hospital. Yo tampoco, Rafa. Claro. Yo creo que nadie quiere ir. Nadie. Por lo tanto, para no ir, tenemos que tener unos servicios básicos a ras de suelo. Y la prevención. Claro, que es la prevención. Es lo que nosotros, y tú lo sabes, vosotros además lo sabéis muy bien porque participáis en movimientos asociativos, hemos hecho muchas veces con los centros de salud. Nosotros con los centros de salud... Educación para la salud, ¿no? Hemos estado educando para la salud en los barrios, con charlas, con los profesionales, con trabajos, y que hemos estado haciendo una serie de actividades que ahora no podemos hacerlas porque ellos no pueden, no tienen tiempo para nada. Y a veces, en los últimos tiempos, cuando hemos querido hacer cosas, se las han prohibido. Como pasó en el distrito nuestro, que queríamos en la campaña del año 2019 con el tema de la gripe, teníamos previsto todo un trabajo para vacunar a la gente de cara, en el 2020, de cara a que no estuviera en los centros de salud, sino que fuese el sitio más abierto y para intentar evitar el tema del contagio. Y la Junta pues le prohibió al centro de salud cuando lo teníamos todo ya montado en el centro cívico y todo eso. O sea, nosotros entendemos que eso es lo fundamental y nuestra participación. Parece que han abierto ahora el 2 de marzo, ¿no?, para visitar, pero sin embargo van a hacer algo mixto, porque se mantiene yo pedí cita. Se mantiene la atención telefónica, sí. Eso, van a hacer una cosa mixta, si es para un parte de baja o para medicamentos. O sea, que todavía se mantiene ahí. Sí, yo entiendo que en el futuro y hay que analizar también que hay temas en los que realmente no es necesario la atención médica y que debemos de vehiculizarlo y sacarlo fuera para darle más apoyo, más tiempo a todo lo que son la atención a los enfermos de verdad que tienen un problema. porque hay cosas que son puramente trámite administrativo y que se pueden resolver a través de mecanismos de eso, sin necesidad de visitar al médico, ¿no? Rafa, oyentes y personas de al otro lado de la radio, esta será la forma de hacer entender que se defiende el derecho a la sanidad pública y universal. Muchas gracias, Rafa. A vosotros. Y gracias por el editorial que nos has hecho, porque esta última frase creo que condensa y resume, claro, suficientemente bien que lo que no defendamos nosotras por nosotras mismas no va a venir nadie. No va a venir nadie, desde luego que no. Muchas gracias, Rafa. Venga, gracias a y a seguir. Un placer. Venga, nos vemos, amigo. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa.